se conoce a Africando como una reciente banda de música salsa, creada como proyecto musical a inicios de 1990 y conformada por algunos músicos tradicionales del género y vocalistas neoyorquinos y puertorriqueños reconocidos, y por vocalistas y músicos de Senegal. Con el transcurrir del tiempo, músicos y cantantes de otros países africanos se han unido a la banda, conformando el Africando All Stars. El objetivo de Africando fue fusionar los ritmos de salsa de África Central y Occidental, principalmente sobre la base de la tradición africana. Escuchemos ahora a Celia Cruz con su tema Guagua. Muchos miran las caras cuando se grita el chofer. Mórranse ahí, cabrón. carrera de más de 50 años en los escenarios, Celia Cruz, apodada como la Reina de la Salsa, cosechó multitud de éxitos, premios y reconocimientos. Es poseedora de una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y Caracas, 5 premios Grammy, doctorados honoris causa de 3 universidades de Estados Unidos, así como haber recibido en 1994 el Premio Fondo Nacional de las Artes, de manos del entonces presidente Bill Clinton, que constituye el más alto reconocimiento que otorga el gobierno de los Estados Unidos a un artista. Se viene la canción Yo Quisiera de Oscar de León. En la vida solo fueras para mí mi único anhelo, y quisiera, virgencita, que en el cielo, donde alumbran las estrellas por millares, te miraré, mi amor, se hacen luceros, pa' que adorándote vida, pa' que me hagas hombre bueno, para entregarte la vida. Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llena mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida. Quisiera, princesita, en tus horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llena mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida. Acabamos de escuchar al venezolano Oscar de León, músico que figura entre los más destacados autores e intérpretes de la salsa y de la música caribeña. El estilo de Oscar de León, siempre inconfundible, le han permitido asegurar la fidelidad de su amplio público. A continuación, Juan Luis Guerra nos trae el tema titulado Carta de Amor. Besos en mi chaleco, nada me cubre la piel, punto y seguido. Como este, solo pienso en ti yo. No me interesa la perestroika, ni el baloncesto, ni la river. Tu sufrimiento a plazo fijo, llevo en el pecho, mujer. Quiéreme otra vez, llénate de mí. Vida tengo yo, solo junto a ti, mamá. Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación. Tan solo vivo por refugiarme desnudo en tu corazón, punto y aparte. Júrame, eso quiero yo tuve. Sobre la póliza de seguro si de amor muero. Y al menos háblame por teléfono algún consuelo de amor. Quiéreme otra vez, llénate. Oh, yeah. Guerra es uno de los artistas latinos más reconocidos internacionalmente en las últimas décadas. Su estilo de mezclar salsa, merengue y bolero y la fusión afro-pop-jazz le han hecho ganador de un considerable éxito en toda América Latina. Nos vamos con el ecuatoriano Landa La Sensación con su canción Tu Boca Provoca. Mami, tu boca es toda una fantasía, es mi placer, la que me inspira melodías al más alto nivel. Tu boca es mi vicio, me tiene delirando, tramando de cómo morder tus labios y gastarlos y lastimarlos. Un beso, mi amor, de tu boca provoca hacer el amor, hacer el amor. Hacer el amor, hacer el amor. Tu boca provoca ser el amor, tu beso provoca ser el amor, tus labios provocan ser el amor, tu

Acabamos de escuchar a la cantante y compositora colombiana Mimi Ibarra, que después de componer varias canciones a reconocidos exponentes de la salsa, realizó su sueño de convertirse en intérprete. La siguiente canción que escucharemos a continuación se titula Me mata la soledad, de Tito Rojas. Al saber que en mis momentos Tito Rojas, conocido como el Gallo Salsero, nació el 14 de junio de 1955 en Humacao, Puerto Rico. Este artista ha predominado en el ámbito salsero con una ascendente carrera que por 29 años lo ha coronado como uno de los monarcas de la salsa, destacándose en 18 producciones discográficas, 12 de estas como solista, en las cuales ha sobrepasado más de 1 millón de unidades vendidas a nivel mundial. Escuchemos ahora a Tito Nieves con su tema El amor más bonito. Mi amante, no para que nunca sea. Tito Nieves es un cantante de salsa puertorriqueño que nació el 4 de junio de 1958 en Río Piedras. Aparte de cantar salsa en inglés, Tito Nieves es conocido por sus hits como El Amor Más Bonito, Sonámbulo y el hit de salsa en inglés I Like It Like That. Se viene el estadounidense Frankie Ruiz con su canción Y No Puedo. Marcarme bien lejos, aprovechar el sol y escaparme de tu cautiverio de amor y de sexo. Quiero olvidar que te amé y que un día probé de esa droga que tienen tus besos. Alejarme de ti, cuando menos lo espero aparece tu sombra de nuevo y no puedo. Nuevamente de noche, como todas las noches, preciso tenerte conmigo. Necesito mi peso, tenerte tu pecho, el latido. Necesito esa magia de amor que yo siento contigo. Nuevamente la luna me transforma en amar. Es tuyo y no puedo evitarlo. Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo, aun sabiendo que solo estas noches ocultas te tengo. Soy esclavo de mi corazón porque te llevo dentro. Y aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo. Nuevamente es de noche, como todas las noches preciso tenerte conmigo. Necesito mi pecho, tenerte tu pecho, el latido. Necesito esa magia de amor que yo siento contigo. Nuevamente la luna me transforma en amar. Tan tuyo y no puedo evitarlo. Prisionero que arrastre cadenas de amor y deseo, aun sabiendo que solo en las noches ocultas te tengo. Soy esclavo de mi corazón porque te llevo dentro. Y aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo. Ruiz es un cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña, que nació el 10 de marzo de 1958 y murió el 9 de agosto de 1998. Es uno de los más populares intérpretes del género conocido como salsa romántica durante la década de 1980. A continuación, Willy Colón nos trae el tema titulado Gitana. Y abrazando la almohada, me desperté.